Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasá y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Fue un atentado, Nati Ponce. Me cortaron el micrófono y yo creo que sé quién está detrás de todo esto. Alguno de sus amantes que trajo a esta silla cuando yo no estaba. Dime la verdad, Nati Ponce. ¿Quién se ha sentado? ¿Quién se ha puesto mis auriculares? Hola, hola. No te quedes callada, bueno, Nati Ponce. Estaba hablando a la nada. Mírame a los ojos, Nati Ponce. No puedo, Lencina. Estos auriculares tienen olor a loción para después de afeitarse. Old Spice. Bueno, vamos de nuevo entonces. Le decía en el micrófono que no andaba. ¿Este anda? Muy bien. Este anda, dice Lechu del otro lado. Buenas tardes, Lechu, que anda un poquito hinchada. No está hinchada rara, de... como rara, como que le dieron más presión del lado derecho que del izquierdo, ¿no? Le inflaron con el inflador de un lado y del otro lado no. ¿Usted también lo ve? Sí. Yo pensé que era yo, y como hace tanto que no vengo, digo, yo me la... es como la pintó Picasso. Bueno, vamos a decirle a la gente que, pobre el hecho, a mí también me ha pasado que me han sacado una muela y no sé por qué te dejan medio desfigurado. No sé qué le pasa. Le ponen ahí cosas. ¿Qué cosa? Escuche, por empezar... ¿Qué hace? ¿Qué es un dentista? Sí, un tipo que le mete la mano en la boca a gente que recién conoce. Claro, no. Partamos de la... Es un confianzudo. Tendría que llamar a algún dentista, ¿no? Que nos cuente qué es lo que lo llamó a ver bocas. Porque aparte no es que abre la boca, no sé, alguien que tiene la dentadura perfecta. Si vos vas al dentista porque hay algo raro ahí adentro. Y meten la mano ahí, no, yo no puedo entender. Y después lo trompeamos. No sé si lo trompeamos, pero le preguntamos, ¿qué pasó, señor, que eligió esta carrera? Yo alguna vez dije que el guionista, usted sabe que yo después vamos a hablar de eso, trabajo escribiendo. Es como un dentista. ¿Ah, sí? Porque tuerce la espalda para que sonría otro. Ah, mire usted, ¿tiene que torcer la espalda? Sí, yo a veces quedo... Usted me ha visto. ¿Queda torcido? Quedo torcido. No, yo ya lo conocí torcido. No me puedo enderezar. Yo ya lo conocí torcido, no sabía que era por el tema del guionismo. Claro, y todo si eso. Yo antes de esto era alto, derecho. Ah, menos mal que tenía no soy guionista. Tenía los ojos claros y me llamaba Richard. Mira, menos mal. Jamás seré guionista. Me probé en la NBA, pero bueno, mi laburo me dejó así. Bueno, está bien, pero estábamos hablando de mis amantes. Estábamos hablando de la pobre muela que ya no tiene, Lechu, que está ahí. Mire la cara de perdí una muela que tiene. Pobre Lechu. Pero no, cuando estaba sin micrófono, estaba hablando y estaba defendiéndome. Creo que esto fue un atentado que no se me escuchaba. Estaba diciendo que nadie le tocó su silla. Se han sentado del otro lado, pero no eran amantes tampoco. Eran compañeros de presente. Eran compañeros de presente. Compañeros del presente, pero qué hipócrita, qué manera de decirlo. Le mandamos un saludo a Javier de PAF, que está los viernes, y a Martín de Despertate Che, que está todos los días de 9 a 10 acá en Radio Presente. ¿A las 9 lo despierta? Bastante generoso, Martín. Bueno, sí, Despertate Che a las 9, ¿eh? Qué a las 9 es una hora razonable. Claro, Despertate Che tendría que haber sido tipo 6 de la mañana. ¿Y qué más anduvo haciendo, Nati Ponce, confiesa? No hice nada raro. Todo impecable. Mírame acá a los ojos. Lechu sabe que acá estuvo todo impecable, bien cuidado su lugar. Yo jamás me senté ahí. ¿Usted le pegó a Lechu por eso está toda hinchada, la amenazó? Jamás. ¿Usted capaz? No. ¿Se volvió a pelear en la murga? No estoy yendo a la murga, por eso no me peleé con nadie. No diga intimidades. Le pusieron una perimetral. Los 40 de la murga tienen un botón antipánico. ¡Ahí viene Nati! Por si se acerca Nati Ponce. No, pero ya sabe que estoy en son de paz, que si voy la próxima no es para pelear. No es para pelear, directamente ni pelear se llama eso. Ni hablar, ni hablar, nada, voy a bailar. Voy a bailar, así. Me tomé un mate, discúlpenme, tomé un mate al aire. Y bueno, yo estoy congestionada, no sé si se escucha. No, para nada, yo a usted la escucho límpida y cristalina como siempre, Nati Ponce. ¿Cómo extrañé esa risa? ¿Ah, sí me extrañó? Sí, claro. Yo no sé si lo extrañé. Porque traje amantes que cubrieron su lugar. Ah, ¿ve? ¡Ay, le contradigo! Le voy a cortar esa trenza que no tiene. ¿Qué trenza? Y la voy a llevar en una valija. Como en el tango, ¿se acuerda de ese tango? No, yo soy joven. Arrésteme sargento y póngame cadena. Soy joven. Ahí están las trenzas de mi china en la valija. Ay, Sí, la había matado. Qué cruel. Sí, sí, pero después se entregó. Ah, está bien. O sea, se arrepintió. Está bien. La culpa fue de ella. Bueno, si me mata, entréguese. Porque lo van a estar buscando, todos mis amantes. Una lista entera. ¿Y si yo me entrego y usted me mata? No, y ahí no lo va a buscar nadie. Capaz lo busca el rusito, pero no sé. Capaz se alía conmigo el rusito. Hasta ahora no está escuchando, por suerte está en el trabajo. Mire, y nos acaba de entrar un WhatsApp. Ay, ¿qué dice? Mañana tengo que ir por tu zona, ¿puedo pasar? Ah, no, este es el de la... Es justo el de la odontológica, mire, me está escribiendo. A ver si puede pasar a cobrar la cuota. Ah, ¿le está pagando la cuota de los dientes? No, no, yo pago una clínica porque mi obra social tiene un servicio odontológico que consiste en que te dan... te arrancan los dientes con una pinza y te hacen uno con miga de pan. Mm. La mastica un rato el dentista... Te hace un dientito y te lo pega con la gotita. Pero si es así, las obras sociales de la Argentina no tienen odontología y no tienen kinesiología. No, bueno, eso es verdad. Hablando en serio, en mi obra social, ¿se puede decir la obra social o no? De la Secretaría de Comercio. Sí, OSECAC, vamos a denunciar a OSECAC. Manga de ladrones. Que yo me tenía que hacer uno que era provisorio, lo tenía que hacer fijo. ¿Un qué? Un diente, que estamos hablando. Una lola. No, es un dentista, hay que hacer dientes. Ah, okay. Y bueno, cada vez que llamaba llamaba hoy, por ejemplo, hoy es 10 de julio, y me daban el turno para el 8 de septiembre, cuando ya el diente ya no existía, nada de eso. Entonces, la cabeza estaba toda claro, tomada por la cara. Daba vuelta. Entonces me tenía que ir a pagarlo. Y lo terminé haciendo en un lugar privado, teniendo una obra social, porque jamás hicieron las cosas bien. Porque la única vez que fui, me lo hicieron mal, entró aire, se hizo carie y chau. Bueno, y así fue. A mí me llegaron a decir, logré ir a una... Porque también mi obra social, que es UP, que era bastante buena al principio, después fue decayendo como todo en la vida y fue perdiendo prestaciones. Pero me daban turno para 3 meses después. Tenía que sacar una radiografía panorámica. ¿La vio la radiografía panorámica? Sí. Eso que te hacen, que se ven todos los dientes como una... Quédese quietito, le dice. Sí, vos tenés miedo de moverte porque te la van a hacer de nuevo, te hacen morder cosas. O no, capaz no. Que te sacan la oreja después. Sí, tenés miedo. Y 3 meses después, una muela que me dolía. Que me dolía ese día. Y claro. La doctora me dijo, bueno, tome Ketorolac. Y el Ketorolac es una pastilla que es sale... genial. Sí, pero sale $1,200. Dice, no. ¿Qué? Tomarla más de 4 días seguidos. Y uno piensa, si la tomo 3 meses, me tomo 3 Ketorolac por día, me voy a convertir en Ketorolac man. Nunca me dijeron eso, pero la Ketorolac es la cosa más hermosa. Mire, que me pasó nada, en la vida. Las cosas hermosas así, si se usan muy seguido, todo te morí, ¿no? Sí, sí, escúcheme. Si no es un opiáceo, es un efedrináceo o algún ácido que si lo toma 3 meses después no lo va a poder dejar de tomar, Nati Ponce. No, igual nunca me pasó de tomarlo 3 meses, pero me ha pasado de estar llorando de dolor y que me den esa pastilla gloriosa y se iluminaba el cielo y se me pasaba todo. Qué lindo. Lecho la recuerda, Lecho, la Ketorolac. Dice que sí, todos hemos pasado por la bendición del Ketorolac. Caminar hasta la farmacia de madrugada, buscar Ketorolac y ponérselo abajo de la lengua y que desaparezca el dolor. Y abrazar al farmacéutico. Bueno, si está bueno, ¿no? Sí. A mí la farmacéutica es linda, pero atiende por una ventanita así. Oh, y yo un día encima... No le puedo dar un abrazo. Para quedar bien, le dije, me encantan tus aros, son re modernos. Y una semana después me di cuenta que lo que tenía eran esos auriculares inalámbricos. Oh. Así que quedé como un dinosaurio. Nunca más intenté. ¿Quiere empezar con el programa? Ponemos una antemita y salimos de este brete. Bueno, pongamos... ¿Le parece? Tema, así hablamos de lo que estuvo haciendo, que me desapareció tanto tiempo. Mire, para hacer las paces, hoy programé, con todo respeto, a 2 bandas que a usted le gustan y a mí no me mueve ni fu ni fa, que son Calle 13. Para quedar bien. Jorge Drexler. Ay, qué bien que quedó. Vamos a escuchar un tema de Jorge Drexler, que es tan artista, tan copado, tan profundo. Pero primero Calle 13. ¿Está escuchando, Jorge? Más respeto. George, no le des bola, si George. Está en España, Jorge. Pero en España se escucha por www.radiopresente.org.ar. Feria Americana. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya casi quiches. Que ya pues con la tapica ya tata jawa ya tata kuda piu ya rima ni kuda wa ni kuda para ikuna. Kuna ka allí en taque wa ira kuna chay muka kai Puerto Rico nación manta pacha. Pa ikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos otakita pomanchis. Chay taque sutik mi Latinoamérica. Uy ari kusunchis. Cancunapa. Soy

Claro que sí. ¿Así es? Sí, tenemos. ¿Por hoy? Sí. ¿La de hoy le digo cuál es? Sí, dígame, ya que estamos acá sentados los dos con auriculares haciendo radio, podemos, ¿no? Digo, se me ocurre, es una buena actividad. Bueno, yo se la hago la pregunta, pero usted tiene que contestar, porque no tengo a nadie para increpar acá. A ver. Sí, no vinieron hoy. Vamos a decir que hoy es un día en que nos fallaron los invitados. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo igual. Nos comemos la galletita nosotros. ¿Cuál fue su peor cita? ¿Mi peor cita? ¿Mi peor cita de la peor chiquita? No, la peor cita de una cita amorosa o queriendo ser una cita amorosa. Usted dice garrón, así. Claro, algo que dice que le puso mucha expectativa y está como ese cartel expectativa realidad, bueno, una cosa así. Y mire, yo tengo un ranking importante de peores citas. Tiene que elegir un par de los rankings. Sí, usted dice. Tiene que elegir. Tengo una, por ejemplo, una vez que... esa acá no la puedo contar. Pero tengo otra... Empieza a acordarse cosas que se puedan contar a este horario. Tengo otra en que alguien me hizo gancho con una escritora muy conocida. No, esto era en la época prehistórica, ¿no? No, que no diga había WhatsApp. Nombres. No había WhatsApp, no okay. Voy a decir el nombre. Pero yo vi su foto en la tapa del libro y dije, wow, qué... ¡Wow! Y nos comunicábamos por Messenger y empezamos a charlar por Messenger, a chatear, y medio que nos embalamos los dos, porque ella hacía mucho que estaba sola. ¿Messenger es MSN? Claro. ¡Ah! ¡Qué viejo esto! Sí, sí, sí. Usted antes de las redes sociales había Messenger y la gente ligaba y todo por Messenger. Sí. Era solo chat. Pero yo lo usé. Uno podía... ¿En serio? ¿Pero qué edad tiene usted? Y yo tengo 25, me lo usé cuando nací. Claro, era para... El pediátrico, el que venía el pediátrico, rostecito. El MSN pediátrico. Con las teclas esas grandes, ¿qué? ¿No? Claro. Bueno, la cuestión es que con esta mujer nos agarramos un embale tremendo y nos citamos en un cine. ¡Chan! Y cuando nos encontramos, bueno, desde ella se ve que la foto del libro era de 20 años atrás y además medía 1,95. Y yo, bien. Usted sabe que en ese sentido soy un tipo más bien recatado, ahorrativo. Sí, claro. No, yo mido 1,69 con jopo. Bueno, pero acá el problema no es que usted mide 1,69 con jopo. El problema es que siempre la mujer siempre tendió a ser más petiza que el hombre en un encuentro. El problema es que los dos nos hacíamos los intelectuales, pero éramos dos carnívoros que habíamos ido, no sé por qué, y nos miramos así... Vimos la película, cada cual con las manitos bien dentro de los apoyabrazos para que el otro no piense que uno... Lo quiere tocar. Y después fuimos a tomar un café, comentamos la película y nos despedimos como para hasta nunca. Y efectivamente no nos vimos nunca más. Quedó buena onda, nos hemos mandado saludos por conocidos, así, pero bueno. Mandale un beso, ¿viste esos besos que nunca mandás? Porque claro, yo también, claro. Me dice, mandale un beso y nunca lo mando. Nos cruzamos en un ascensor y no nos vemos. Aparte, ella me miraba de arriba con una cara de desilusión. Tampoco me fue muy... ¿Cómo y sí? Y bueno, a mí nunca me va a pasar. Yo no creo que me encuentre con un pibe que sea más bajito que yo. Estaríamos al horno. Pero imagínate, me pasa eso y digo, wow. Mire si es Francella enanizado. No veo que Francella claro. Se enano millonario en bueno, una película. Me pasa eso y es raro. Ah, claro. Es raro. Es raro, ¿no? ¿Qué pero si hay buena onda, yo no descarto la posibilidad. El tema es que no hubo buena onda tampoco. Fue como que de repente ustedes se vieron y dijeron, no son lo que pensábamos. Claro, claro. Tal vez fui yo y ella no es la foto. Sí, sí. No es la foto. Y después otra mala cita. Bueno, ahora cuente usted una. Bueno, tengo bastantes también, pero bueno, la última, le puedo contar por la memoria que tengo, que es corta, la última, que fue hace poco. Yo estaba en un evento que había ido y lo había puesto, como suelo hacer, en mi Facebook, en mis estados de WhatsApp, y se ve que este muchacho tenía muchas ganas de conocerme y vino, sin previo aviso, vino. Así no. Y aparece y me dice, vine. Esos son hombres. Y eran las 12 de la noche de un día súper intenso, de un sábado, que mis sábados empiezan a las 7 de la mañana, que aparte me habría acostado el viernes tarde, viste, que yo no duermo nunca. Era las 12 de la noche y yo pensando, qué lindo, cómo voy a dormir, y me cae la cita. La cita que no cité, pero la bueno. Cita. Claro, la bueno, cita no citada. La cita no citada. Entonces, bueno, le pongo la mejor onda y me dice, ¿dónde vamos a tomar algo? Imagínate, estábamos en Avellaneda y Gavilán. Pleno flores, que no hay absolutamente nada. En Rivadavia tampoco. Tienda de ropa y de tela. Sí, pero estaban cerradas. Y encima, en Rivadavia sí hay. Hay puros antros. Porque ahora Flores es un antro... ¿Ah, sí? Sí, de lo que había antes no hay nada. O sea, bueno, le digo, mira, la verdad que no hay nada para tomar. Yo no tomo alcohol y tengo un hambre, que vamos a la pizzería esta, la de la acá. La del nombre de la ciudad. Claro, la de la acá, que está en todos lados. Que está en la esquina donde estaba el Odeón, que la verdad que muy mal eso, pero bueno. Le digo que tengo un hambre bárbaro, te tomás la birra ahí, yo voy a comer. De las 6 cuadras que caminamos y toda la cena que le hice durar poco porque tragué las pizzas para irme, me habló de sus trabajos y de los problemas que tenía en el trabajo. Un embole, yo durmiéndome encima, literal. Yo comía la pizza y se me cerraban las ventanas. El tipo seguía hablando, o sea, nunca se dio cuenta. Le digo, bueno, acá enfrente para mi colectivo, le digo. Me acompaña, vino el 5 rápido, cosa que rara, pero vino rápido. Cuando me subo, me intenta dar un beso, yo medio que le corro la cara y me llega un mensaje cuando me siento y dice, ya la vamos a pasar mejor. ¿Y? Sí, ¿cumplió? No, si no lo vi más, no le contesté nada. Me sigue hablando, pero yo no le contesto. ¿Está mal eso? No, está muy bien. O sea, cuando la cosa no se produce, no se produce. Pero fue como medio raro todo, la cita no cita. Es desesperante, ¿no? Fue medio desesperante porque tenía sueño yo. A mí alguna vez me pasó cuando era chico que conocí una chica, una peruana hermosa, y la invité a ver a Sumo, que tocaba en obras sanitarias. Yo no sé por qué conseguí entradas, no sé en qué teje maneje andaría, pero... Y nos encontramos en el recital y estaba de mal humor, me dio a entender que se trataba de un problema que le pasaba una vez por mes. Ah, claro. Y no me habló en toda la noche. Bueno, pero ¿para qué fue? A ver, a Sumo fue la viva. Ah, claro, claro. Tiene razón. Y después nos despedimos así como si nada y yo me acuerdo que pasé por todas las etapas del desengaño porque era linda de veras. O sea, pasás de ligué, ah, vas bajando. Ah, vino por interés. Y también he sido la peor cita de algunas personas, debo reconocer. Y bueno, yo habré sido también, pero como... No lo puedo reconocer, siento que no fui reconoce, la mejor... No lo reconozco, pero sí soy yo. No lo puedo reconocer. ¿Cómo que no me reconoce? En algún momento habré sido la peor cita de alguien, con mis caritas de culo y esas cosas que suelen pasar, ¿no? Usted me conoce. Y no sé, puede ser, qué sé yo. Digo, no quiero meter la pata. Yo pero me acuerdo... Pero la gente contestó igual, ¿eh? A mí una vez usted me citó a su departamento y me abrió la puerta a su hermano. En pantaloncito y en cuero. Yo creo que si eso le pasa a algún galán, puede sentirse muy desilusionado. Pero usted sabía que no venía a pasar nada conmigo. Sí, yo sabía, pero bueno, qué sé yo. Tenía la ilusión, que está el hermano barbudo y en cuero, ¿viste? Te abra la puerta Tarzán, es otra cosa. ¿En qué momento pasó eso? No lo recuerdo. Una vez que nos comimos como 3 docenas de facturas. Es ahí verdad, nos empezamos ahí a enamorar, creo. Ahí usted empezamos se enamoró. A descubrir lo que teníamos en común. Usted se habrá enamorado, yo no estoy enamorado. Nos empezamos a enamorar con las medialunas. Yo no estaba hablando de usted, Nati Ponce. Ah, ¿se enamoró de la medialuna? Está muy egocéntrica. ¿Vio? Como usted. Me copió de usted. ¿En serio? Sí. Qué copiona. ¿Vio? Pero no importa, porque si la Tierra es plana, no hay problema con ser egocéntrico. Somos círculos concéntricos. ¿Usted es terraplanista concéntrico? No, pero soy de no llevarle la contra a nadie que vea muy convencido. Bueno, así como el egocentrismo que me caracteriza, también la gente ha afirmado... Ah, ¿no era para nosotros la pregunta? No, también para la gente. Ha firmado poca gente. Me parece que hoy la consigna, la gente tuvo buenas citas. No, es de buen augurio que haya poca gente que tuvo malas citas. Está bueno. Sí, es cierto. ¿Por qué queremos que todo el mundo firme? No, está bien. Poca gente y realmente malas citas. Porque, por ejemplo, escuché a Gaby Cuervo. Dice... Gaby Cuervo. Mi peor cita venía bien. Eso es lo peor, porque venía bien y se cayó todo... Ya en plena instancia del relax, ya podemos imaginar en dónde estaba. Ah, ¿ya había pasado todo? No, en plena instancia, estaba por pasar. Ah. Me acuerdo que me prendí un cigarrillo y de su boca escucho, ¿te diste cuenta mi defecto? Y upa, dice, y se sacó la máscara. ¿Cuál? Mira mis pies. Cuando miré tenía los 3 dedos del pie pegados uno al otro. Completamente innecesario el comentario. No la vi más. ¿Y qué? ¿Se inhibió por los dedos del pie? Se ve que le dio asco los dedos del pie pegado. Yo le digo, ponete la media. Bueno, no sé. Hay gente que se pone mal. Hay gente rara. Se puso mal. Por ahí la cosa no venía tan bien y eso fue como la gota que rebalsó el vaso. También, el zapato. También. ¿No? Sí, bueno, a mí nunca me pasó que me dijo, mirá mi pie y estaba deforme. Por nunca me era, pasó. Era alienígena y además de eso tenía 2 cabezas, ojos en la frente, unas cosas purulentas que le salían, una cola de cables incandescentes y además los 3 dedos pegados, sino ya demasiado, Florencia. Claro. Eso es muy rara. Claro. No, pero bueno, supuestamente le dio cosa a los tres dedos pegados. Limpia esa baba viscosa que vas dejando en el piso cuando caminás, por favor. ¿No ves que me estás quemando el parquet? La cuestión es que no la vio nunca más por los tres dedos pegados. ¿Y en los dos pies tenía los dedos pegados? No, en uno solo. Y no se los trató de despegar, ¿no vio? A veces el diario cuando uno compra que viene en la página pegada, pero uno... No, se ve que se levantó y se fue. No sé cómo terminó, pero dice que no la vio nunca más. O sea, que le vio los dedos del pie, se levantó y se fue. ¿La habrá quemado con el cigarrillo? No, yo con un cúter le hace así un par de cortes. Y se lo separa, claro. Espera un cachito que te voy a arreglar. Bueno, escúcheme, acá tengo otra peorcita. A ver, otra. Javi Conde, que Javi Conde anduvo por esta mesa acá engañándolo. Pero otro dice, más. Una vez, muy adolescente, nos habíamos conocido en una fiesta de un amigo en común y veníamos chateando, escuche bien, por ICQ. Esto es más Eso viejo. Eso es anterior al Messenger. Eso es más viejo. Sí, sí, sí. Sí. Vení a mi casa que mis viejos están de viaje y mi hermano sale, me dijo. Fui. Veníamos bien, charlando, hasta que ahí, cuando se escuchó la cerradura, el hermano volvía a buscar algo que se había olvidado. Rápido, metete en el placar, me dijo. 20 minutos adentro del placar pasé, escuchando su charla con el hermano. Tampoco estuvo tan mal. Aprendí a diferenciar S, M y XS, qué sé yo. Así que se la pasó 20 minutos adentro de un placar escuchando la conversación que tenía con el hermano. Y después pudo salir del closet. Claro, cuando salió vestido de mujer, porque uno sale del closet. Y claro, ya salió vestido de mujer. Claro. Salió pensando en otra cosa. O sea, se terminó la cita, se fue con el hermano. Una cosa así pasó. Y tenemos la tercera y última, porque ya le digo, la gente, parece que la gente de Feria Americana le fue bien con las citas. Dice, fuimos al cine a ver una película, Fabiana dice, que él quería. Era súper pegajosa y romántica. Ahí ya yo, como Nati, te digo, yo le digo que no. Si es la primer cita, no da ir a ver una romántica, a ver si también me quiere abrazar. Pero bueno, ella aceptó. Dice, igual, ¿qué quiere que la lleven a ver? ¿Una de No, una de terror. Una de Vin Diesel, claro. Todavía no me lo había chapado. Mire qué término antiguo, ¿no? Se usa de nuevo, chapado. ¿Se usa de nuevo? Se usa de nuevo. Todavía... Yo decía en mi época transado. Queda mal, ¿no? Transado. Después vamos a hablar de eso porque me llama la atención. Ayer tuve... Tuve en casa a mi amiga Nati, que ha sido muy jovencita y ahora tiene sus 40 y pico, sí, con su hijo adolescente, y me di cuenta cómo las cosas que ella decía, que eran de, como hablamos siempre, volvieron, pero a la vez otras al hijo le parecían cosas de viejo. ¿Se dio cuenta? Usted estaba. Sí, pero no lo escuché, no le presté atención, escuché. Qué desatento. Todavía no me lo había chapado. Me regala un alfajor y mientras me lo estoy comiendo me empieza a pedir de a pedacitos. Le parto un poco y me empezó a chupar los dedos, dice. Esto parece el guión de una película porno rara, en un canal hecha con Teletubbies. Escuche, le empezó a chupar los dedos. Lo miro, sí, y le digo, ¿qué haces? ¿No ves que estoy comiendo? O sea, se recalentó. Y dice, se encula, trata de robarme un beso, no lo logra, y cuando salimos se compró un choripán y se lo comió solo. Lo peor es que quería arreglar otra salida. Ni le hablé. Alfajor contra choripán fue. Pero aparte, le chupó los dedos. Bueno, vamos a numerar las cosas que están mal. Eróticamente. No, pero escúchame, no te lo chapaste y te chupa los dedos, yo me voy corriendo. ¿Usted no se va corriendo? Y depende, ¿eh? Si viene Angelina Jolie sin darme un beso me empieza a chupar los dedos, me quedo un ratito a ver qué más quiere hacer. No le pregunto más nada, Lencina, no, yo me voy. ¿Por qué se va a enojar porque alguien le chupa los dedos? Pero porque no tiene sentido. Chupar es una acción natural, es de sí, una pero de las los cosas dedos, más humanas que hay. En el cine, tocaste plata, estás comiendo un alfajor. Me chupás los dedos con tu saliva que todavía no probé. Por ahí él tenía las defensas altas y no le importaba que bueno, se tuviera la mano sucia. No sé, yo no quiero que me chupen la mano. ¿No? Antes de que me lo chape, no, después hablamos. Pero antes de que me lo chape, no me chupé los dedos. Igual es una cosa rara, si es gente así como muy chupetona. No quiero. ¿No? Así que bueno. ¿Usted sabía que la lengua no tiene hueso? No empecemos con cosas raras. Pero sí sabía, pero no empecemos con cosas raras, tengo miedo. Entonces, Gaby, Javi y Fabi, todos con I, tuvieron unas citas de porquería. Sí, es cierto. Así que los demás están todos airosos de citas lindas. Yo, otra cita horrible es cuando te cita una chica en un lugar y te cae con toda su banda de amigos. Ay, ¿te pasó? Pues, a mí me han pasado muchas cosas. Y vos descubrís que lo que te fuiste preparado ahí para bueno, qué hablamos, qué hacemos, a dónde vamos, se convierte en una especie de, en un colectivo imaginario, con todos amigos confianzudos que la conocen más que vos. Y ella está como en el medio y cada tanto viene y se acerca un poquito para que no te sientas incómodo, pero a vos nadie te habla, estás ahí como siguiendo al grupo, como siguiendo al rebaño. Cuando vas un 15, que hasta no te que dan ves, bola. Hasta que alguno de los amigos directamente la chapa y le mete un beso en la boca y uno dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Eso te pasó? Y no sé, a mí me pasó de todo. Y no sabés cómo irte hasta que, bueno, estás deseando que caiga, que haya quedado un bombardero japonés perdido de la Segunda Guerra y pensando que voy al baño. Tiene una bomba y en la explosión aprovechar y rajarte. Yo me voy al baño y no vuelvo más. Encima que se lo está chapando otro. Claro, absolutamente. ¿Hiciste eso o esperaste que venga un iraquí? No, sé que en algún momento me fui, pero no me quedé mucho. Pero bueno, eso pasó a nuestros queridos oyentes. Muy pocos tuvieron peores citas, así que nada, bueno, estamos tranquilos que la gente vive bien. Los oyentes son gente que nos alegramos. No son gente como yo. No. Bueno, vamos con la primera tanda que llevamos media hora de programa. Vamos. La voz del Ex Olimpo presente. Hola, me llamo Carlos. Tres momentos más importantes de mi vida fueron cuando nació mi primera hija. Fue un momento muy lindo cuando nació mi segunda hija. Y otro momento hermoso de mi vida fue cuando me recibí de maestro. Una víctima más de violencia institucional. Carlos Fuente Alba. Nos ayudaban todos porque era un pibe muy, muy sensible, muy amable. Ellos también creían que no les iba a pasar. El 58% de la violencia institucional es ejercida por la policía provincial, con un total de más de 2.400 casos desde la vuelta de la democracia, lo que significa casi cuatro veces la cantidad de caídos en Malvinas. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. Dio su última clase de lucha el 4 de abril del año 2007. Luchador, luchador, luchador. Ese día, junto a sus compañeros, reclamaba una educación digna, digna, digna. Compañero, docente. La policía neuquina lo asesinó por la espalda. Luchador, luchador, compañero, docente. Maestro Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. Prohibido girar a la derecha. Uno por uno, cada billete que ganaré. Devotamente por las dos caras los besaré. Y así cuando le llegue noticias mías, se juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría. Ay, dinero, dinero, dinero, dinero vil metal. Radio Presente. Bandas de garage, una nota discordante contra un coro de mentiras. Thank you. estamos escuchando a Tasha Sultana, una revelación del... ¿Qué vendría a ser esto? Es casi indefinible esta chica. Indie, pop alternativo, a veces suena como reggae. Lo cierto que miren, les voy a leer un poquito la biografía, lo que encontré en Wikipedia, siempre Radio Presente, explorando las nuevas tendencias musicales, porque hay que acostumbrar la oreja, no dejar que se endurezca. Esta mujercita nació en Oslo en 2017. Se siente el 2017, El nombre es la abreviatura de Natasha Sultana. Es una artista australiana conocida por sus voces ardientes y por su capacidad de multiinstrumentista y a la vez especialista en pedales de bucle y efectos especiales. Se la suele llamar como una banda en una sola persona. Encontró la fama en el 2016 vía internet con los videos en vivo en las cuales solo se la veía ella cantando y manipulando distintos instrumentos como si fuera una banda. El éxito condujo al reconocimiento internacional y en el 2018 lanzó su primer año. Pero vete aquí, la chica había empezado en las calles de su ciudad con guitarra eléctrica, amplificadores, cajas de efecto y algunos loops transportados en un diablito, que es una caja sonora. A los 17 años pasó por una etapa oscura, se relacionó con gente equivocada, con las cuales desarrolló un trastorno psicótico inducido por las drogas. Cuando hablamos de drogas, hablamos de todas las drogas que se pudieran consumir, excepto la heroína. A la heroína no le entró la chica. Bueno, menos mal. Por suerte, si no, no lo hubiera contado. Pero la última vez, parece, esto Wikipedia a veces vio que parece que lo redacta un vecino chusma. Tuvo una pésima experiencia con hongos alucinógenos. Puso bastantes hongos en un pedazo de pizza. ¿Cómo sabe eso, Wikipedia? Y lo está poniendo acá. Y tardó 9 meses en estabilizarse y limpiarse por completo. Para mí que esto lo escribió la hermana mayor de... Qué de genial tal. Igual, ¿no? Tipo, un par de hongos, 9 meses. 9 meses, mami. No te enterás nada. Debía ser un gran hongo esa pizza. ¡Qué hongazo! Después, por suerte, encontró la musicoterapia y descubrió que la respuesta había estado siempre ahí. Desde los 3 años, cuando su abuelo le regaló una guitarra y descubrió que la música era su pasión, de tal manera consiguió alejar el dolor y crear música. Y entonces fue que vio la luz, la inmensa luz. ¿Por qué lo posee el mexicanote? Cuando se rehabilitó, nadie le daba trabajo. No es mexicanote, es un pastor brasileño. Ah. Nadie le daba trabajo a causa de su pasado. Mire, es como usted, Nati Ponce. Siento capaz de tocar más de 10 instrumentos y poseedora de una inaudita habilidad para el beatboxing. Ah, peleaba la chica. Bien. Y de una envidiable colección de guitarras. Pero ¿cómo hacía para ser drogadicta, de estar totalmente psicótica y hacerse una colección de guitarras envidiable? Déjela, tranquila. De tocar en las calles de Melbourne, pasó a encabezar los principales foros de Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Europa. No es indie pop, tampoco es rock alternativo. Ella no hace reggae, pero podría ser muy bien la combinación de todos estos géneros. Uno de sus primeros éxitos fue Jungle, una canción que habla sobre el amor hacia otro individuo y muestra la dedicación a la música auténtica y totalmente libre de clasificaciones. Vamos a escuchar Jungle, ¿le parece? Así cumplimos con Tasha Sultana. Preciosa chica, ¿eh? Y realmente la vi cantando en vivo y tiene mucha garra. Es de veras, en de veras. Thank you. Tasha Sultana. Sí, ahí le estaba comentando a uno de nuestros oyentes, Tincho, que a él le gusta, pero yo le dije que soy más del habla hispano, porque a veces me pasa de que me gusta entender los significados y tendría que ir a googlear y ver. Y le pone YouTube, le pone subtitulado, sí, obvio, y le sale la letra escrita y abajo el telele. Yo le quiero decir que yo no tengo wifi. Ah, usted no tiene wifi. Con subtitulado tarda más. Claro. Te trae la letra toda cambiada. No, voy a algún lado que tenga un wifi, robo y lo veo. Yo miré. Pero hubo algún momento, no sé en qué momento generacional, los profesores de inglés se pusieron las pilas. Porque ahora los chicos nacen hablando inglés. Y porque le dan desde jardín. Y el yo inglés. Tuve inglés en la secundaria y. Yo nada. Tuve francés. Ah, mire, qué bien. ¿Y es bueno su francés? Oui. No diga sí, di oui. Oui. Oui, monsieur. Ay, háblame francés, háblame francés. ¿Por qué con la R así? ¿Y porque no vio en Los Locos Adams que Homero se volvía loco cuando Tisha le hablaba en francés? No sé, no, yo no lo veía. Serie de los 70. Claro, yo no había nacido. Qué bárbaro, soy en blanco y negro, realmente. Lecho tampoco lo conoce, está sí, viejo. Sí, Lecho lo conoce porque ella se... Dice que sí. Porque, claro, porque tiene wifi. ¿Entiende? Ah, es verdad. Bueno, cuando tenga se wifi... Se saca las muelas y paga el wifi. Yo, escúcheme, cuando tenga wifi voy a venir recultivada... ¿Cómo se dice? Cuando tenga wifi lo voy a resolver. Recultivada. Sí. Ahí va. Esa, la van a como a una planta. Cultivada. La van a cultivar, le van claro. a poner un foco, un extractor, después la van a colgar patas abajo para claro. que se estacione. Claro. Y la van a vender como una flor. Para que me ustedes... seque. Claro. ¿Sabe? Voy a salir cara. Me van a vender por gramo. Va a ser una flor de Nati. Pero bueno, voy a venir cultivada y ya toda aprendida del mundo de la red, que ahora es lejano para mí, porque no tengo wifi. Pero apúrese, porque ya se está pasando la era de las redes para sociales. Para mí que yo pongo wifi y se termina... aparece algo nuevo que... Cierra Facebook. Cierra algo... Facebook, claro. Algo aéreo aparece, una cosa así que uno levanta drones, la uña drones. Y ya escucha todo en la cabeza. Claro, tiene drones y yo voy a empezar en la radio. Yo no tengo drone. Y claro. Así, estoy atrasada, la encina. Sí, qué. Pero bueno, gracias que me trae cosas nuevas, así puedo ver. Hay tantas cosas que uno no va a tener y ya alguna gente tiene, realmente. Eso del auto que vuela. Yo quiero uno, pero no sé, sé que no voy a tener. ¿Los autos que vuelan? Lo mío es que hay un auto que saca alas y toma carrera y vuela. Sí, bueno, pero ¿quién lo tiene? Ahí en lo, y lo tienen esos ricachones desgraciados. Bueno, a mí me gustaría tenerlo cuando Alberti se hace finita. ¡Zuc! Pelo alas, paso llego a la radio al toque. O un dron, esos drones en Japón, si hay drones que llevan cuatro personas. Ahora yo... ¡Qué bien! Discúlpeme, pero una cosa... Yo, usted sabe que soy piloto aviador. Sí, sí, sí. Una cosa que no tiene capacidad de planear, yo no me le subo. ¿Por y qué? Si al dron le falla un cablecito, cae como una piedra. Y no, porque tienen las mochilas con los paracaídas. ¿Qué, van con mochila los japoneses millonarios? Sí. ¿Con un paracaídas puesto? Usted diga que sí. ¿En qué película? Ah, sí, sí. Deben ser unas mochilitas así, así. Claro, chico. Pero los japoneses tienen mochilas que vienen en pastilla y que le tira con la jarra se de agua, toma la se hidrata. ¿Y le sale el paracaídas por dónde? No, no sé. Yo estaba hablando de las pastillas abajo que se hidratan. Pone la pastilla en la mesa, le pone un poco de agua, ¡zuc! Sale la mochila con un paracaídas. Ah, mire. ¿Eh? Y ahí sale es el famoso paracaídas cultivado, como claro, usted. Claro, yo estoy cultivada, mira, a la mañana soy una pastillita. ¿La metieron en el agua? Claro, yo a la mañana soy una pastillita, viene Cachi, me riega y salgo a laburar. Bueno, vamos a decirle a nuestros oyentes que los responsables de todo esto son los que no vinieron al programa. Claro, los responsables de toda esta zaraza. Entonces nosotros dijimos, y bueno, charlemos. Charlemos de su vida. Bueno, no, pero ahora tiene que charlar usted algo mucho. Usted sí, tiene que charlar mucho de lo que anduvo haciendo todo este mes que desapareció de todo Radio Presente. Saber. Vamos a una tanda ya que tenemos Vamos, tiempo. Vamos, vaya, Lechu, vaya. Saque a Talla nomás. Divina, prohibido. Talla, cuídate, no recaigas. Prohibido girar a la derecha. Radio Presente. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Digamos presente. Que la gorra no te zarpe. No te zarpe. Si te detienen, recordá que un policía no puede abusar de su autoridad. No te puede pegar, insultar, tratar cruelmente ni discriminar. Solo puede usar su arma o la fuerza si la vida de alguien corre peligro. Saber te hace más libre. Conocé tus derechos y hacelos valer. Presente, la voz del Ex Olimpo. Feria Americana, la cultura es de pueblo o no es cultura. Estamos al aire, señor Lencina. Pero se escuchan voces. ¿En serio? Sí. Yo no escuché nada, estoy medio sorda de un oído. Bueno, vamos a contar que hoy te esperábamos la visita del elenco de El disfraz del escarabajo, sí. Una preciosa obra de teatro que yo fui a ver hace 2 semanas y que usted va a ir a ver este sábado, me dijeron. Sí. Me acabo de enterar que voy a salir el sábado. Igual yo la vi, hice trampa, sí, sí, pero la vi. Vaya y siéntese en primera fila y cuente y todo. Y cuento todo. Ay, ahora va a hacer esto y me echan. ¿Nunca tuvo la idea de hacer algo así? Tipo... A mí me lo hicieron. Oh. Yo hacía teatro en la playa, sí, un verano con Esteban Podetti, que es un conocido historietista hoy en día, pero era un gran actor. Y hacíamos un numerito en un lugar de la playa, después caminábamos 100 metros y lo hacíamos de nuevo y pasábamos la gorra y todo eso, ¿no? Y un nenito se puso a seguir, ¿no? Y a contar lo que iba a pasar. Y yo no podía meterle la cabeza dentro del baldecito, claro, y darle con la palita hasta dejó que cayera de el agua. Nene, pero el nene de se entretuvo, sí, sí, nos siguió como por 3 o 4 paradas, así contando a los gritos todo lo que iba a pasar. No, la próxima que va a empezar la hora y lo vea el nenito, a ver la mamá de este nene y empieza. Ay, mire, juguemos a la avestruz, le enterramos la cabeza a Miguelito en la arena. Y empieza a aplaudir. Miguelito, cómo mueve las patitas, miren, porque la está pasando re bien, está cazando almejas con los dientes, Miguelito. Bueno, vamos a decirle a la gente que esto es puro acting, que usted se lleva yo bien con los niños. Incapaz. Incapaz. El incapaz. Bueno, fuimos a ver El disfraz del escarabajo, que trabaja, este pibe tiene un apellido más complicado, tenemos una semana para practicarlo. A ver. Alejandro Petskiewicz. Petskiewicz. Suena así, pero tiene más letras ahí lo que está escrito acá. La dirige Daniel Piedrabuena. Ay, y le mando actúan, un saludo. Actúa. Es como mi se barrio. Siente reacompañada, claro, ella, claro. Piedrabuena. Daniel Piedrabuena es como... ¿Lo puedo abrazar cuando venga? Sí, le va a encantar, es un señor muy agradable. Qué bueno. Muy aclarable. Hoy estamos y, y Alejandro Pet, que es por la falta de... Veo que estuve un mes sin venir acá a locutar y mire cómo quedó. Claro. Y este era Alejandro Petkevich. Ese. Es que lo estamos, lo vamos a gastar porque no vino. Claro. O sea, se la tiene que bancar. Bánquesela, ¿le está escuchando ahora? Sí, debe estar escuchando. Debe. Es el autor y uno de los actores del disfraz del escarabajo. Sí. Este, una muy bonita obra donde además actúa nuestra inefable, querida y futura compañera, quizás Griselda Sánchez, con quien anduve mucho de aventuras últimamente. Griselda es gran hermano de la primera generación. Ella es de Mendoza, se hizo muy de abajo desde que convenció a su mamá de que quería ir a estudiar teatro a la escuelita del pueblo. Después fue seleccionada en el Gran Hermano, no ganó, pero parece que en esa época era bastante raro porque no buscaban tanta vedetonga en ciernes, sino realmente personajes de todo el país. Y ella tiene una banda de amigos que le quedó del Gran Hermano, que son como los grupos de ex alumnos del secundario, ¿vio? Sí, que se reencuentran. Que son unos personajes, realmente, yo los he visto, muy raros y muy divertidos. Y fue la co-guionista de Sola, la película que escribimos, en la que actúan Araceli González, Fabián Massey, sí, que todavía no se estrenó. ¿Cuándo se estrena? No sabe. No tiene fecha de estreno, porque parece que por unas cuestiones así... misteriosas cuestiones comerciales, hasta es posible que se estrene antes la última película que escribimos, que terminamos de filmar hace 3 días. Vio que yo estuve un mes trabajando en un rodaje. Sí. Que es La sombra del gato. ¿Esa se va a estrenar primero que la otra? Parece que sí. Mira. Porque hay un actor yankee. Ah. Está Dani Trejo, Machete. Y van a cobrar en dólares. Y van a cobrar en dólares, entonces les conviene. Pero ese es medio cubano. Y bueno, pero es así. Todo. Yo sacando la General Paz, para mí se habla más o menos así. Pues ya, po. Pero bueno, nos están escuchando del otro lado de General Paz también. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué lindo que nos escuchen. Somos internacionales. Qué programa exótico que ¿viste? Tenemos. Bueno, yo vengo del otro lado lejano de la General Paz, así que no hay problema. Bueno, pero la cuestión es que con Griselda empezamos a escribir esta película, con Griselda y José Sicala, su marido, fotógrafo, muy renombrado, ya lo hemos nombrado aquí. Alguna vez tuvimos una entrevista. Empezamos a escribir esta película a fines de diciembre. Estuvimos 6 meses laburando de sol a sol. Yo desaparecí bastante de los antros que solía frecuentar. Y en junio se filmó. Vino Dani Trejo, también actuó Maite Lanata, esta chiquita, una actriz impresionante, que está sonando mucho, acaba de ganar un Martín Fierro. Está muy, muy, muy abocada a la causa feminista también, y pro legalización del aborto, y le mete con eso. Estuvo también Mónica Antonopoulos, que también es un lujo verla actuar. Rita Cortese, tuve el honor de componer una baguala que canturreó Rita Cortese en una de las escenas, y para mí el monster sagrado del teatro, Miguel Ángel Solá. Palabras mayores. Es como ver a Beethoven tocando el piano. ¿Se rodeó de todas esas personas todos estos días? En realidad no me rodeé, yo los rodeaba a ellos. Están rodeados. Porque a mí el director, para que estuviera dentro del set, me dio como el encargo de filmar el making of. El making of es un pequeño documental que se hace sobre la filmación de una película. Sí. Entonces me dieron una super cámara de mano. Y yo tenía que estar en todos los rincones de la filmación metiéndome y grabando lo que era el rodaje. Esto es verlo a Machete probándose la ropa, cuando lo peinaban, ensayar las escenas. Y terminé un poquito, que esto fue realmente insólito porque desapareció en algún momento de la historia el coach de actores. Y terminamos con Griselda marcándolo nosotros a Dani Trejo. Que además quería, porque él habla castellano pero muy poco, entonces él necesitaba que le explicaran cosas. Y por un segundo aparecía esta cosa de, estoy marcando a Dani Trejo, le estoy marcando a Dani Trejo su escena. Y él te miraba como diciendo, pues ándale, márcamela de una vez que nos están llamando. Claro. Así que ahí era cero vacilación y vamos para adelante. Y la verdad que nos encontramos con, nos habían dicho que era un yankee insoportable, que no le gustaba hablar en español, que no era de buen talante, y nos encontramos con un viejo más bueno que Lassie, un peluche gigante. Y le decían así para que no se les tiren encima. Puede ser, no sé. Porque pero... si le dices buena onda, vio cómo es el argentino. El tipo le da se... la mano, le agarra el codo, le dice buena onda, se le tira encima, le da una birra. Se escapaba, se escapaba a la vereda y se ponía a charlar con la gente que pasaba. Tengo fotos de él con todos los albañiles de la obra en construcción de al lado del estudio, con los de tránsito, con gente que pasaba por ahí. Aparecieron a la noche, nos contó el guardaespaldas que... siempre se le hacen unos programas así, llevarlo a la milonga, llevarlo al asado, llevarlo a... Y esto no quería nada, lo único que quería era salir a caminar. Bueno, bien. Y caminaba 10, 12 cuadras, se relajaba y volvía. Y en esas 10, 12 cuadras, todo el que lo reconocía se llevaba una foto con él. Bueno, bien. O sea, aparecían fotos de Dani Trejo con este, con el otro, con el de más allá. Y bueno, y me pasó esta cosa, yo escribo pelis hace mucho, pero nunca había estado metido adentro. Claro. De ver todo el proceso de transformación y ver todos los errores que comete un guionista a veces al no saber qué va a pasar. Claro. Porque ese es un error de la producción. En general uno entrega el guión y ya después lo invitan a un día de rodaje, pero no lo dejan estar en... Y se va a su casa. Claro. Cállese usted, ya escribió. Pasa ese día que te miran como un primo del campo, ahí nadie te conoce. Claro. ¿Quién es este? No, decís, es el guionista. Guarda que no se robe nada. Y vos decís, soy el guionista, y te dicen, ah, bueno, bueno, y ahí te sientan, te dan todos los honores, te ponen un auricular y te hacen ver la escena que se está filmando y listo, chao, es como un pariente, así que... ¿Y usted iba elegante sport, iba elegante, iba como ahora, así como que le decían, guarda con ese, ¿no?, con el gorrito de lana? No, al fin y al cabo uno termina siendo con lo más cómodo que tiene, porque son jornadas de 15 horas. Claro. Estuvimos en Lobos, en Bransen, en Lincoln, que se hizo... Gracias al intendente de Lincoln, nos hizo 5 cuadras del carnaval de Lincoln. ¿Vio las imágenes que le mandé? Sí, las vi. Pusieron 5 carrozas gigantes a desfilar para la película. ¡Un frío! ¡Un frío! Las pobres chicas, pobrecitas. Estaban en paños menores. Estaban en paños menores con la piel toda erizadita. ¡Ah! ¡Qué frío, che! Sí, sí, la verdad que eso sí. Eso es. Yo estaba con 4 pares de media, 2 pantalones, todo, y tenía frío. Y le metían los murgueros, porque son murgueros. Sí, pero le habrá agarrado una gripe, ¿algo? Eso después un día la voy a entrevistar yo a usted, que me cuente cuál es la diferencia entre el carnaval de Lincoln y la murga rioplatense, digamos. Por bueno, déjeme preparar la entrevista, no me va a entrevistar ahora. ¿Y no lo sabe así espontáneamente? Que va, sí, a Wikipedia, que va a ir a Wikipedia. No, tiene un montón de diferencias, pero para nos hablar... Nos vamos a encontrar, yo buscando músicos contemporáneos. Escúcheme, ¿usted quiere hablar en serio no, de no, eso? Espere, bueno, cálmese, que... no me amenace. Bueno, pero escúcheme. Deje esa tijera ahí. Escúcheme. Deje esa tijera, bueno, Nati, está todo dejo, bien, ya no, hablamos de lo que igual está quiere. Desafilada esa tijera. Sí, pero en el no ojo duele igual, ya sabemos lo que pasó la no vez pasada. No pasa nada. Ya me curé. Bueno, está un mes sin usted me curé. Me rodeé de gente amante. Seguía con los amantes. Le mandamos un se saludo. Tiene la vaina palabra, se le quedó pegada una palabrita a la lengua. No, ¿qué dije? La palabra amante, la dijo 23 veces. La dije 23 veces. Usted me la metió en la cabeza. Yo no tenía esa palabra en la cabeza. Ah, ¿usted no la conocía? No. Bueno. Jamás. Bueno, ¿qué diferencia hay entre...? Hay un montón de diferencias ya por empezar. El armado de la murga porteña no tiene nada que ver con lo que es una carroza. Nosotros hemos ido a San Juan. Que en la murga porteña no hay chicas en microtanga. No, eso no. Bueno, a ver, puede haber. Hay algunas murgas que tiene de fantasía alguna chica. Hay alguna murga que tiene a Madonna de fantasía, que está vestida siempre de... ¿Madonna la de verdad? No, es una imitación de Madonna, la Madonna del conurbano. Pero digo... a la Madonna. Claro, la Madonna del conurbano que tiene, que va en corpiño y tanga y algunas luces o algo que se pone, pero no se estila a estar vestidos así, ya de movida. La primer diferencia es el desfile y la ropa, claramente. Nosotros estamos vestidos con trajes con cola, con pantalones, con galeras, y ellos están con sus trajes brillosos y de carroza. Como... Y no hay no tienen colores propios las carrozas, ¿no? No porque tienen en la murga los colores son como la camiseta de fútbol, claro. Son más individuales ellos en cuanto a vestimenta. Quizás la carroza tiene un nombre, no sé, como la más conocida, Marí o algo así, que se llaman las de Entre Ríos, no, sí, de Entre Ríos. De Gualeguaychú. Pero cada uno se hace su traje. Acá nosotros tenemos por murga diferenciada color, traje, barrio, nombre, y es distinto. Hay un montón de diferencias, muchísimo más grandes, pero a simple vista es esa. Así que yo no, igual nunca fui al carnaval de invierno. Ah, todavía no existe el carnaval de invierno. Lo hicieron especialmente para la película. Ah, bueno, pero Sí he ido a ver carrozas y he estado en San Juan, que también en San Juan hay carrozas como en Gualeguaychú, y nosotros en el desfile ese, que eran como 8 cuadras, bailando murga, imagínate el desfile. Las primeras cuadras éramos Dios, las últimas ya deben un vasito de agua, íbamos claro, caminando claro. Saludando a la gente, me dicen, somos murgueros. Los caracoles de Villa Ortúzar. Pero sí, no tienen escenario, no tienen una crítica, es más, baile. Tienen canciones, pero no son de conciencia social como es. No, para nada. Porteña. Eran carrozas así, o sea, hay un despliegue mecánico sobre todo en el de Lincoln, ¿no? Muñecos gigantes, había unos títeres gigantes que bailaban que eran hermosos y los autos locos y otras claro. Que eran como yaceros y las mujeres todas, que fue la foto que yo les mandé, todas vestidas como de cabareteras. Sí. Hay, igual el carnaval en toda la Argentina, en todos lados es diferente. En Jujuy está también que bajan los diablos y disfrazados y esperan las ofrendas. La diablada. Y claro, esperan las ofrendas y qué sé yo, pero acá en Capital es totalmente distinto. Igualmente la murga porteña, el estilo murga porteña está en todo el país, pero van adaptando más o menos lo que hacemos nosotros acá. Cada uno con su estilo, ¿no? En cada provincia. Es raro, ¿no? Es como hablar de los formatos que toma la pasión. Porque la murga porteña, a mí se me hace, yo que lo conozco de soy murga porteña friendly, digamos que no estoy en ninguna, pero soy su amigo y me ha hecho conocer. Muchas, claro. Claro. Veo la pasión que ponen y la pasión tiene mucho que ver con una ideología de la poesía. Sí. Son, o sea, ideológicamente poetas. Van adelante con eso, van con la poesía, la creación propia y pegado a eso, obviamente, la reivindicación social, la lucha por los derechos, la protesta por la injusticia. Y esta gente está como en otra categoría, pero también son apasionados. Estas chicas hacían 3 grados bajo cero. Y lo bailaban. Y estaban ahí en tanguita y bretel con brillitos y bailaban. Claro, pero la pasión también pasa por otros lados y, qué sé yo, un murguero de murga porteña que es un hecho social, también viene desde otro lado. O sea, no, yo no sé si ellos dentro de la murga tienen esa contención, esa... No sé, ese grupo que se forma tipo familia, no sé si ellos, los que bailan en ese carnaval, vos pudiste charlar con alguno de ellos, cómo es el grupo en sí humano, sacando lo artístico. No pude. Bueno, nosotros lo que tenemos, y creo que en todas las murgas pasa eso, que además de tener un arte, que es lo que nosotros venimos a mostrar, está el grupo humano que viene por sobre todas las cosas. O sea, uno se forma una familia. En cada murga hay una familia. Hay familias y familias y se forma una familia dentro de la murga y eso hace que el hecho social venga también por ese lado, por tener una contención, por tener un amigo, por tener un hombro, por tener un espacio, un lugar de pertenencia. Creo que todas esas cosas pasan en todos los movimientos artísticos, pero se ve mucho, mucho en la murga porteña. Tiene que ver con la identidad, fuertemente. Tiene que ver mucho con la identidad y con, bueno, la crítica, que es lo principal que tiene la murga porteña y que hoy está, todos tenemos el mismo enemigo. Eso siempre ya lo venimos hablando. Porque se puede criticar un montón de cosas, pero hoy el único enemigo es Macri. Yo, usted sabe que en Lincoln, no me voy a explayar demasiado, ¿no? Para no vamos a dar nombres, sí. Pero el intendente es oficialista. Y sin embargo yo hablé con el gerenciador de Carnaval y él me dijo que es increíble la injusticia que se comete con la murga porteña. Que él conoce, él viene sí. Bastante y escucha y todo, y dice, y no les dan nada. Esto que me dijo usted, ¿no? Que se hace como una propaganda oficial de murga porteña y no llaman a ninguna murga. Arman un carnaval así utópico. No, lo curioso que nosotros cuando hicimos el spot, ¿se acuerda que estaba buenísimo ese spot? Que sí. Mucha, o sea, convocaron a muchos referentes del carnaval porteño y se hizo un spot en el obelisco para este carnaval de febrero. Y era muy irónico, ¿no? Estar ahí nosotros preparando el spot, los murgueros, los mismos murgueros hicieron la producción. O sea, no vino nadie a llamarnos, dijimos, lo tenemos que hacer nosotros. Y adelante nuestros había carteles gigantes el 9 de julio del carnaval de Gualeguaychú. Cuando me parece que lo que está bien que se haga propaganda, el turismo y bla, bla, bla, pero la identidad de lo porteño es el carnaval porteño y no está en ningún lado. Y hay un trabajo deslumbrante. Algunas murgas son. Hay un trabajo, pero no solamente en Capital. La murga porteña, ya te digo, en provincia peor, porque en provincia ni siquiera hay un corso oficial, ni siquiera hay una comisión de carnaval, ni siquiera se le paga a la murga por estar en alguna categoría, que por eso está el jurado y viene todo detrás. Les prohíben todo, no le dan del municipio, no le dan los escenarios. Cuando se los dan, le dice, bueno, pero hasta la 1 de la mañana, pues son 1:05 y te vienen y te sacan y todo. Y te cortan la luz, ¿no? Y te cortan la luz, y a veces ni te dan luz, y a veces no te dan policía, y a veces te amenazan. Entonces digo, ¿qué es lo que pasa con la cultura? Que realmente es una cultura que tendría que, como género que lo estamos defendiendo todo el tiempo, tendría que crecer muchísimo más, pero desde arriba nos bajan. Pero yo creo que eso es la falta de educación de los gobernantes realmente. Vamos a ponernos, nos ponemos, agarramos el tacho de pintura. Yo no esta sé gente si es se falta ha hecho. De educación. Esta gente estudió en colegios privados donde usted paga la cuota y pasa de año. Mire, le estoy hablando a nivel. Bajamos a sí. Nivel chusmo de barrio. No, seguro, pero. Pero sí. Los centros culturales también, y no solamente la murga, un centro cultural. Hay no, de no, todo. No, pero estoy hablando de las clases gobernantes que en este momento tenemos que no tiene idea, son muy brutos realmente. Son brutos, son burros. O sea, pasaron de años sin hacer demasiado esfuerzo, nunca se conectaron con la realidad, más que cuando lo llevaban una vez por año a hacer caridad con los indios pobres o algo por el estilo, a llevarles una computadora, chapas acanaladas y... Bueno, no sé cómo fue su educación, pero si están ahí arriba y la verdad que si alguien los eligió, deberían representarnos y no estar todo el tiempo poniendo no para la rueda. No es la idea que ellos tienen de gobernar. No, ya sé. Y también porque no quieren que haya gente pensante, que haya gente que... No es lo que más les conviene. Pero bueno, debería. Esperemos que pueda volver toda esa esperanza, ¿no? Esperemos que revienten de una vez y se vayan. Pero bueno. eso es un tema personal suyo. Claro. Bueno, ¿con qué quiere? Bueno, ¿qué más? ¿Qué le puedo resumir? A ver, una cosa, una enseñanza que la voy a decir hoy aprovechando que no hay nadie. Bueno. Yo descubrí sí. Que, usted sabe, por ejemplo, el actor este Miguel Ángel Solá me comentaba, en el cine hay 50 personas preparadas para remediar la mediocridad de uno. Decía, todos los errores se tapan. El verdadero arte de la actuación está en el teatro. Claro. Él decía eso, el teatro es el salto sin red. En el cine uno hace que actúa. Y es cierto, esa cosa descubrí que en cine el actor es como que va ahí y actúa de que está actuando. Claro. Y se hace 500 veces. Claro. Y se hace hasta que sale bien. Y eso no tiene que ver a veces con ni con la actuación siquiera. Tiene que ver con la cancha que tenga el tipo para poner determinado ángulo a la cara, en qué momento la... Tiene que ver igual. Hay un arte que es distinto. Pero no es el teatro donde el personaje está ahí vivo sobre el escenario, ¿no? Así que eso descubrí. ¿Quieren que vayamos a una tanda? ¿Cómo sí. Andamos con las tandas? Vayamos. ¿Estamos sí, para una tanda? Sí, dice que sí. Sí, no sé si dice que sí o está teniendo convulsiones por la... No, dice que sí, dice que sí. Sí, ahí se rió con media cara. No sea malo. Radio Presente, Feria Americana, vamos a una tanda y seguimos con este maravilloso... Coloquio con Nati Ponce. Bueno, me llamo Keila Esteves, soy de Cuba, pero lo fundamental no es quién es Santiago Maldonado. Yo creo que lo fundamental es que no haya más Santiago Maldonado y que cada uno de los luchadores, cada una de las personas que protestan, que defienden sus causas, no sean asesinadas, no sean secuestradas, no aparezcan en ningún arroyo tirado al cabo de los años, que ninguna familia más sufra. Santiago Maldonado tiene que ser cada uno de nosotros en nuestras luchas y en nuestros días. Santiago, presente. Con la ley de servicios de comunicación audiovisual en juego, se pone en riesgo la pluralidad de voces, que tu dial se divida en tres partes iguales para los medios privados, públicos y sin fines de lucro, que es posible gracias a una ley de la democracia, un derecho para todos. No la pongamos en juego. El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar. A cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. Personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mi pelo rubio, mi cara guapa. Menina fea, mi cara guapa. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinto a mi Velázquez? Porque siempre salí tú y el papa. Mami, ¿será que yo no soy muy guapa? Dime guapa, dime que soy guapa. Dime que no has visto princesa más bonita, Velázquez. Yo te parezco guapa. Y estamos escuchando a Velázquez haciendo Yo Soy Guapa. Y tú eres guapa. Tú, sí que eres guapa. No te hagas la que no eres guapa, que eres guapa. Parece que te ha pintado Velázquez. Eres una de las meninas, las dos meninas. Una comiendo al lado, la otra hablando por teléfono. Te la veo desde aquí, reflejada en mi rol. Y no me hagas señas con tu dedo anular. Entonces yo soy guapa. Sí, ¿verdad que yo soy eres guapa? Guapa. Bueno, hoy con Nati Ponce iniciamos los vídeos de toda la radio. Pero Nati Ponce veía una carita que la miraba. Y yo pienso que alucinaba. Estaba rara, muy rara, muy rara. Nati Ponce estaba muy rara. No estábamos hablando de ti. Ah, ¿no? ¿Y de qué estabas hablando? No todo gira en torno a tu vida, Margarita. No, dilo. Venga, en serio, ¿de qué estás hablando? Es que no dejas hablar, ¿Por qué me dices que tengo que ser no guapa? No dejas dar explicaciones. ¿Tú también lo dices, no, ¿yo? A ver, que solo tengo 5 años. A ver, es que yo quiero jugar a otras trabajo, cosas. Yo no quiero estar pendiente de si soy guapa Margarita, o no. Yo no me quiero poner estos vestidos. Que no, Margarita, tía. Escucha, un momento, por favor. ¿Por qué me dices si no estoy guapa no me casaré? Inventando aquí cosas. Es que no es normal que yo con 5 años, recién cumplidos, con 5 años, mi mayor miedo sea no casarme. Perdón por meterme, pero si tu miedo es no casarte, no te preocupes. De hecho, ya estás prometida a tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre. Tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad. Tú tranquila, que casarte te casas. Vamos que sí te casas. Vamos, como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica. Es más, a los 15 años tendrás tu primer hijo y a los 21 morirás por las secuelas de tu cuarto parto. Entonces yo soy guapa. Velázquez, yo soy guapa. Me han dicho que me casaré Velázquez. Hola, hola. Hola. Hola, ¿cómo le va, Nati Ponce? volví. Bueno, me voy a poner los auriculares. Qué bien le quedan los auriculares, Nati. Bueno, porque tenemos en línea a Lucía de Desarraigo. Buenas tardes, buenas noches, Lucía. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, acá. ¿Cómo le va? Todo tranqui por ahora. Está lejos usted. Le dijo Natalia. Me dijo Natalia. Estamos lejos. Sí, sí, sí. Estamos lejos. ¿Dónde está usted? No, yo en realidad soy de Junín, provincia de Buenos Aires. Estoy viviendo acá en Capital y sigo teniendo mi número de pueblerina. Bueno, mi nombre es Gustavo Lencina, soy el co-conductor acá con la amiga Nati Ponce. Dígale Nati, pues si le dice Natalia, le va a contestar algo feo. A mí me pasó varias veces y no quiero que me vuelva a pasar. No, pero yo le aviso que es por él que no quiero que me diga Natalia. Los demás me pueden decir Natalia tranquilamente. Yo me imaginaba. Bueno, así que Nati, Nati. Bueno, la llamamos porque esta es la última función este sábado de Desarraigo. Sí, después de 4 funciones en el Centro Cultural Padre Mujica, sí. Este sábado 13 de julio es la última de Desarraigo, una historia de amor y lucha, que es una obra integral de arte popular. A ver, vamos a empezar a decodificar un poquito para que la gente sepa a qué atenerse. ¿Cómo es esto de que es una obra integral de arte popular? Cuénteme los detalles. Buenísimo. Es una obra, en realidad, bueno, es una obra de la Compañía de Arte Argentino, que, bueno, ya tiene años encima, digamos, de producciones y demás, pero que volvió renovada porque estuvo en parate un tiempo. Y digo que es una obra integral porque confluyen muchos lenguajes del arte popular. Hay danza, danza popular, música en vivo y teatro, pero está todo amalgamado. No es que de repente te vas a encontrar con un espectáculo de llegar y ver, bueno, acá cantan, acá bailan. No, están todos, está todo muy muy trabajado de forma integral, por eso te decía que era una obra integral de arte popular. ¿Es como una ópera popular? Algo por el estilo, sí. ¿Como una obra musical? Perdón, sí. Sí, es una obra musical. En realidad, para hacer una ópera nos falta cantidad de bailarines de una producción, un equipo de producción más grande, pero sería como si una ópera un poco más precaria, no, bueno, en cantidad de personas. Hablamos de la estructura, ¿no? Sí, sí, sí, estructuralmente respondería un poco a eso, tal claro. Cual. Y a ver, ¿cuántas personas son en la compañía, más o menos, en el escenario? Mira, tenemos 10 personas que interactúan en escena, contando músicos y demás. Y después tenemos un pequeño equipo de producción que, o sea, con el director y productor ejecutivo a la cabeza, nosotros, o sea, yo y José Luis Rodríguez en las coreografías, y después tenemos, por ejemplo, no sé, Lucho Olivera, que es nuestro fotógrafo, el más genio de todos, y integrantes de la compañía que se desarrollan también en determinadas áreas de producción. Eso fue un poco encontrar la vocación de cada uno, de cuál área de producción le copaba más. Entonces, están en escena, pero a su vez se encargan de determinadas cuestiones de producción. Ajá. ¿Y de qué se trata la obra? ¿Nos puede contar así en una frasecita, como suele decirse, para que a la gente le den ganas de ir, le den muchas ganas de ir? Obvio. Habla justamente de eso, del desarraigo, de irse... salirse del lugar de origen, dejar la idiosincrasia de ese pueblo, la identidad de ese pueblo, y en busca, en realidad, está atravesado por diferentes luchas, la falta laboral, las migraciones internas, pero es una obra que va y viene en el tiempo. ¿Es posible sentirse desarraigado en el mismo lugar que uno nació? Es posible, sí. Tal cual, yo creo que es posible. Tiene que ver también con las condiciones dadas de cada espacio, ¿no? Claro, ¿no? A veces uno sienta que le están robando su país abajo de las patas, como quien dice. Bueno, es un sentimiento más que sí. Una circunstancia el desarraigo, siento yo, ¿no? No, también sí, es una circunstancia, sí. De pronto. Es las dos cosas. Es raro, es una buena definición, es un sentimiento y una circunstancia. Claro, son dos tal cosas, cual. Pero se pueden explicar de las dos maneras, como sentimiento y como circunstancia. Claro. Tal cual, sí, porque muchas veces, o sea, si bien conlleva un sentimiento, es circunstancial el hecho de tener que irte. Y después ya te volvés a adaptar y vuelve otro desarraigo, sí, y así sucesivamente en la vida. Sí, ¿no? Así sucesivamente, y creo que también, ponele, dejando las distancias, ¿no? Yo estoy de Junín, por ejemplo, y cuando vuelvo a Junín, para mí, o sea, si bien sentí ese desarraigo cuando me vine para acá, para Capital, y lo hice muy gustosa porque fue por una cuestión de estudios. Si bien cuando vuelvo ya no me encuentro, digamos, con... Ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Es como difícil, ¿no? Tal cual, claro. Es como que quizás asumió ese desarraigo entonces ya no es lo mismo. Bueno, pero los desarraigos, perdón, Lencina, no, los desarraigos no, también pueden ser buenos, porque vos volvés con muchísimas más cosas que te pasaron acá y las podés adaptar en tu día a día allá en Junín. Tal cual. Un amigo solía decir... Pero bueno, justamente habla de esto, de las migraciones internas. Volver es partir un poco, decía un amigo, disculpe que la pise, ¿no? Sí. Volver es partir un poco, como uno, cuando uno vuelve ya no es el que partió, entonces se está partiendo de nuevo. Tal cual, es así. Y bueno, y están dos personajes en escena constantemente, que son Pedro y Clara, que también fue una búsqueda, porque nos lanzamos a justamente hacer una búsqueda no tan conceptual de la danza, sino una búsqueda más argumental. Y nos basamos en dos historias de personajes que existieron y que fueron en un punto conocidos y demás, que son Pedro y Clara, y tratamos un poco de desarrollar su historia litoraleña en esta obra. Bueno, entonces dice, un recorrido por la historia de Latinoamérica, una historia de amor y lucha. Tal cual. Bueno, entonces nos vas a invitar a todos para que vayamos a esta última función el 13 de julio a las 20 horas. ¿En dónde? En el Centro Cultural Padre Mujica, que está en Piedra 720, San Telmo. El Centro Cultural empezó a funcionar el año pasado y la verdad que está teniendo una linda movida cultural. Y a su vez las entradas son a precios súper accesibles, hay 2x1 y también tenés un barcito súper económico por si quieren hacer salida de sábado y tomarse un vinito o una cervecita después de la función. Ah, eso a Nati le va a encantar, ¿eh? Ya la va a tener ahí acodada en la barra. Bueno, pero digo entonces, se puede sacar la entrada en el Centro Cultural y por Instagram, ¿verdad? Sí, nosotros estamos manejando desde el Instagram de la compañía, tenemos entradas anticipadas para vender, y si no, es o en la boletería 15 minutos antes o en la plataforma digital del Centro Cultural, que es mujica.espectáculos. Buenísimo, entonces ya sabe, Lencina, última función de desarraigo, que las queremos esperamos. Saber si va a haber próximas o no, o todavía no sabemos. Mira, la obra en realidad fue un reestreno, porque la estrenamos a fin de año pasado. Sí. Y en realidad, viste, generalmente somos muy autocríticos y demás, fue creciendo mucho también por miradas de amigos y compañeros. Entonces como que quedamos ahí medio manijas y queremos hacerla un par de veces más. Pero también estamos en proceso de escritura y de montaje de una obra nueva que le queremos meter garra. Claro. A esa obra nueva para poder estrenarla a fin de año. Bueno, pero Desarraigo queda ahí como latiendo ahí, para... Sí, va a estar. Para que vuelva a estar. Tal cual. Bueno, Lucía, entonces este sábado 13 de julio en el Centro Cultural Padre Mujica, Piedra 720, a las 20 horas, Desarraigo, con estas 17 personas, intérpretes en escenas y todo lo que contaste de Clara y Pedro. ¿Cuánto dura el espectáculo? Una hora. Una hora, bien. 17 personas en una hora es algo intenso. No, pero está bien. Está bueno, sí, está muy bien. Después se van y van a dormir directamente. ¿Usted qué sabe? No se meta en la vida privada. Usted diga que sí, después yo la llamo por teléfono y me cuenta. Después se les prende ella y ella se va. Claro, capaz que si no van a dormir yo me prendo, después me avisas. Dale, obvio, más que invitada. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por esta comunicación y estamos todos invitados a vernos ustedes. Muchísimas gracias a ustedes dos. Bueno, nos vemos el sábado. Por tenernos en cuenta. Dale, un besito. Los esperamos. Chao, adiós. Bueno, ahí pasaba la Lucía de Desarraigo, que nos contaba un poco de qué se trata esta obra. Bueno, ¿quiere que escuchemos el tema de Drexler, así nos lo sacamos de encima? ¡Vamos! Jorge Drexler, Universo Paralelo. No está, mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias. Mi anhelo las rompe. alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Colapso, seguro que colapso cada vez que chocamos, un vacío inmediato. Esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad, y aquí tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas, el cosmos perdido que busca tu huella. Este lazo satelital de esta fuerza universal, voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante, y mi puesto va vigilante. Llévate del aire el perfume de tu pelo. Hacer con mis dos universos paralelos. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Bueno, y en las Nati Noticias tenemos dos. Hay una especialmente que es de mucha importancia, le vamos a decir primero, Nati Ponce. Usted es experta en estos temas, ¿ah, ¿no? Ah, sí, dígame. Y parece que WhatsApp inauguró una nueva función que permite abandonar un grupo sin que los demás se den cuenta. Qué bueno eso, Lencina. Esto tiene muchas ramificaciones. Ahora le cuento la noticia en sí, pero está buenísimo porque ¿no le pasó a usted que se fue de un grupo y por privado, por lo menos 4 o 5 personas le preguntan qué pasó? Es una declaración de principios abandonar un grupo. Primero, a ver, ¿por qué uno abandona un grupo de WhatsApp? Pues yo tengo varios que he abandonado y le puedo decir por qué. A ver, por ejemplo. Un día me agregan un grupo que se llamaba Solo Murgueros. Bien. ¿No? Hasta ahí vamos. Bueno, es sexta, hasta ahí voy bien. Sectario, pero si son Hello, solo murgueros. Soy murguera, dije. Claro. Entré. Pero pregunto, chicos, chiques y chicas, ¿para qué es este grupo de Solo Murgueros? Y para los eventos, si hay eventos para la gacetilla, vos te sirve para la radio, para que salgamos de gira. Bueno, me parece pertinente lo que me están diciendo, me quedo acá. ¿Para qué? A los 2 minutos ya era, uy, está la Encina en el grupo, ¿qué hace la Encina? ¿Qué hace Pepito? Y se empezaban a hablar cosas que se pueden hablar en privado, pero la hablaban en grupo. Vamos a tomar una birra, dale, ¿te acordás de esta foto? Yo soy el que está atrás. Mandaban fotos que no sabía que... Y me fui. Y uno que no conocía un número, me habla y me dice, ¿por qué te fuiste? Porque me hincharon la... Y bueno, y así me fui del grupo. Pero me parece que esta noticia me viene bien a mí para irme con carpa. Y si no, porque hay veces que los grupos se ponen muy picantes en cuanto a política, por ejemplo. Sí. Por, en mi dojo, el dojo, aclaro, yo digo dojo, la escuela de karate, ¿no? Y había un... teníamos un grupo que se formó para comprarle el regalo de cumpleaños al maestro, o sea, se formó a espaldas del maestro. Claro. Pero por una cuestión de formalidad, de que le vamos a regalar, dar una sorpresa. Como el día al maestro. Le hicimos el regalo y el grupo quedó formado. Claro. Entonces pasamos a la clandestinidad y le pusimos la taberna. Y la taberna era para, che, cómo nos mató el maestro, cómo me dejó la gama, no sabe cómo. Bardeando al maestro, se hasta llamaba. Que apareció uno, y sin ver, en un dojo hay amigas, hay madres, hay abuelas. Hay de todo. Uno y empezó a mandar pornografía, ¿sí? Uno que apenas lo conocíamos, además. Entró al dojo y de entrada mandó una foto de 7 mujeres en una actitud sumamente comprometida. Ah, y había abuelas también. Había de todo, no importa. Las abuelas, bueno, si son abuelas no se van a asustar de nada, pero era todo medio como desubicado. Bueno, entonces dice, el popular sistema de mensajerías desarrolló un nuevo método para salir de los grupos de chat, evitando que el resto de los integrantes no pueda verlo. No le importa, al final de mi anécdota, usted se dio cuenta que me dejó así como la mitad ¿no de era la primera el final temporada. Que estaba lleno de porno? No, el final fue que primero hubo que llamarlo por privado para decirle, che, no mandes más eso. Que hay abuelitas. Pero ya el lado salvaje de los demás varones se había prendido del porno. Entonces se terminó disolviendo el grupo, porque era una entre pero ahí no se mujeres fue nadie, ofendidas se y hombres zarpados. Ahí no se fue nadie, ahí se fueron todos. No, bueno, igual le conté una, tenía muchas aristas graciosas, pero si estamos apurados, dejémoslo. No estamos apurados, sígalo, dígame. No, no, ahora no, no importa. Bueno, se va a hacer el ofendido al aire, la encina. Bueno, le leo la noticia porque es más importante que su anécdota. La app con millones de usuarios a través del mundo es el sistema de mensajería más usado. A través de la última actualización de WhatsApp, se dio a conocer una manera innovadora para salir de los populares grupos de chat sin que el resto de los integrantes lo noten. A ver esto. Se trata de un método poco conocido y muy útil para teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Lo que tenemos, ¿no? Los únicos soportes posibles, ya que se inhabilitó la aplicación para quienes cuenten con Microsoft Phone. Ah, o sea, si tenés un teléfono caro, jódete. Me parece bárbaro. Lo primero que se debe hacer es entrar al chat grupal. ¿Lo está haciendo la encina? ¿Aparece de un grupo? No, no, estoy leyendo lo mismo que usted. Bueno, lo primero que se debe hacer es entrar al chat grupal, pulsar el botón ubicado en la parte superior derecha, luego debes elegir la opción Info del grupo. Sí. Luego Info te aparecerá una nueva ventana. ¡Uy! Abrieron una ventana. En esta podrás silenciar las notificaciones del grupo de WhatsApp por un año. Eso ya lo hacemos ya todos lo hace rato. Hace rato. Te ponen un grupo, un año sin que se escuche. Luego de elegir esa opción, entra nuevamente a Info del grupo y selecciona notificaciones personalizadas. Ahí lo selecciona y dice, también existen app mediante las cuales se pueden realizar la misma función, pero la mayoría suelen ser pagas o peligrosas. O sea que vas, seleccionas notificaciones personalizadas y te vas. ¿Y qué pasa? Y te vas y no te ve nadie. Te fuiste. ¿Usted dice? ¿O lo silencia por un año? No, primero lo silencia por un año y después se va. Ah, bien, ¿no? Está bueno, es aplicable. ¿Usted lo va a hacer? Seguramente. ¿Y por qué otro grupo que haya abandonado? ¿Otro grupo que haya abandonado? ¿Por qué? No, es que me pasa eso. A mí me hincha un poco cuando empiezan a hablarse mucho tiempo cosas personales. Te da para decir, andate al privado. Tal cual, sí. ¿No? Y si lo decís. Porque además contigo, a uno le suena y aparecen 225 mensajes. Bueno, y dice, ¿qué pasó? ¿Cayó una bomba? No leo. Depende qué grupo, igual. Y abrís, y entonces al final, ¿qué tintura te pusiste? Y uno dice, no, bueno, están hablando hace 2 días de la tintura del pelo. Los hombres también pueden decir, ¿y qué cubierta le pusiste al rastrojero? Digo, pero hay veces que la gente se pone a usar un chat grupal para hablar de cosas. Eso es lo que digo. Aparte, para mí los chats grupales tienen que tener como un objetivo. Práctico. Práctico. Claro. Tipo avisarse cosas, como acá en la radio. Nos vemos a las 5 para saltar el banco. Claro, como el grupo de los programas de presente que nos avisamos cosas. Ponele hoy, mandé una foto de alguien que se olvidó unos guantecitos. Dije, ¿de quién son los guantes? O me los llevo. Ah, a usted le encanta eso, ¿no? ¿Qué cosa? Digo, estar ahí en el grupo. La veo reactiva siempre. A mí es un grupo activo que me dan bola. No sé si a usted le dan bola cuando, a mí cuando nunca, habla. Nunca me contestó nadie. No, pero suele pasar igual. He sido amistoso, agresivo, indiferente. Acá sí, hay gente del otro lado también del grupo. Pero él tiene más pedigree acá que yo. Claro. O sea, a mí no me conocen la cara. A mí me están contestando, me siento bien. Soy un fantasma. Se dicen que, o sea, un fantasma en la radio, ese soy yo. Ah, mire usted. El fantasma de la radio. O sea, Feria Americana se compone de Nati Ponce y el fantasma. Y el fantasma. Ahí va, me gusta. El fantasma de la G, de Gustavo. El fantasma de Canterville. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, Testigos de Jehová grabaron a fantasma. Está, jugando en el hospital Posadas. Y no es casual. Yo estoy trayendo los temas así, linkeados, entrelazados, ¿entiendes? Claro. Esto es una constelación temática. Bueno, ¿y qué pasó? Y yo la traigo a usted, le digo, ven, brilla a mi lado. Ah, ¿le cuento lo del fantasmita? Por favor. El suceso paranormal se registró en la plaza de la casa hogar del establecimiento situado en Morón. El espectro de un nene ya había sido registrado en abril del año anterior en un pasillo del centro médico. Mirá los escalofriantes videos. Miremos. ¿Lo viste? Mire. No, pero lo viste. Mire, vos? Ahí está, mírelo. ¿Ves? Mire, ahí. No veo nada. ¿Me fíjese que hay un peladito que está fumando? No, hablando en serio, Lencina, ¿usted vio el video? No. ¿Y por qué? ¿Y por qué voy a mirar estas estupideces? Y pero no cree que vieron un fantasma y, caminando. ¿Y qué puedo hacer yo por ellos si vieron un fantasma? Nada. Es decirle, no tengan miedo. A estudiar la paranormalidad. Bien, eso lo voy a hacer dentro de poco. Todavía no puedo adelantar nada. Entonces tiene que ver ese video. Ocurrió en el parque de la casa hogar del Hospital Posadas El Palomar. Un escalofriante fenómeno paranormal fue captado en la plaza. Bueno, siempre dice lo mismo esta gente. Bueno, una familia creyente de Testigos de Jehová, o sea, estos creen en los Testigos de Jehová, grabó una calecita fantasma. Ah. Estaba equipado el fantasma. El fantasma niño tenía su propia calecita fantasma. ¿Pero por tenía qué? El baldecito fantasma, la palita fantasma. Qué interesante igual, ¿no? Sí, que es re interesante. ¿Qué harán los fantasmas de mi casa? Yo nunca puse una cámara. Me da miedo descubrir que a la noche por atrás mío pasan las ánimas. Pero por ahí no son ánimas. ¿Qué por ahí qué hay? No, digo, por ahí gente que pasa por ahí, alguno no, que se si va, yo otro no le abro a nadie, en mi casa vivo sola con la cacha. No es la primera vez que se registra una situación de este tipo en este centro de salud. Un hombre de 41 años y sus dos sobrinos fueron a visitar a una mujer que dio a luz en el hospital mencionado. Qué lindo, ¿no? Cuando la gente da a luz en el hospital mencionado. Claro. Tras pasar el horario de visita, fueron a buscar el coche de la familia al estacionamiento. Allí advirtieron el extraño suceso. O sea, advirtieron que estaba el pibito caminando. Los jóvenes, una chica de 20 años y su hermano de 16, notaron que la calecita infantil del parque se estaba moviendo velozmente pese a que no había ningún ser humano dentro del juego. Nos pareció muy extraño, ya que es una de las atracciones más pesadas. Se necesita fuerza para hacerla girar. Qué fuerza tiene el fantasmita, ¿eh? Los tres en trío. El más chico de la familia, con afán de averiguar qué estaba pasando, se acercó al juego, aunque sus parientes le advirtieron que si se aproximaba, el espectro se podía pegar a él. Como usted cuando se le pega, ¿vio? Cuando espectros. El menor llegó a unos metros de la atracción, la calecita se frenó automáticamente. Oh. Ante la sorpresa, el adolescente corrió rápidamente hacia su auto. No era ningún gil el adolescente. ¿Sabe cómo me voy corriendo? Una vez que el joven llegó al coche, la plataforma giratoria retomó su movimiento. Ah, el fantasma paró la calecita como diciendo, ¿qué querés vos acá? Claro, ¿me vas a filmar? ¿Eh? Claro. ¿Me vas a filmar? La familia, asustada, alcanzó a agarrar un teléfono celular y grabó la situación para difundirla. ¿Qué situación? ¿El pibe escucha subiéndose no, al auto? No, la calecita moviéndose. Ah, en el video puede observarse cómo la atracción de color amarillo... Tengo miedo, mirá el hecho lo que pone, Mire esa atracción de color amarillo. Pero la atracción de color amarillo no es el presidente. No. Ay. Gira sin la ayuda de ninguna persona. Qué buen tema esto. Bueno, entonces, tenemos una modalidad para abandonar los grupos de WhatsApp sin que se den cuenta y sin que tiren la bronca. Eso es re útil. Eso es re útil. Sí. Y un fantasma en el Posadas. Dejamos este tema que está buenísimo. Por favor. Afraid of no ghosts. Tratando de filmar a ver si por acá aparece algún nenito fantasma o algo de eso, ¿no? Déjeme bailar, Nati, déjeme bailar, que esto me lleva a los 80. Temazo. Pero bueno, ahora le voy a cambiar, pero así de tema tan que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que me encanta. Venga, sí, me tiene acostumbrado igual a ese tipo. Lo tengo acostumbrado. A ese tipo de vaivén. ¿Sabe que tenemos en línea a Gastón de Paso Cañazo Murga, de Soldati? Buenas tardes, buenas noches, Gastón. ¿Cómo le va, Gastón? Buenas tardes, Nati, buenas tardes a la mesa, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo le va, señor Gastón? Muy bien, por suerte, muy bien. Hoy yo le quiero contar una intimidad, Lencina. Hoy le estaba diciendo a Gastón, mirá, te voy a llamar, quiero pasar un tema, pasame un tema. No tengo. ¿Cómo que no tenés? Entonces, en el llamado la vas a padecer, le dije. Yo amenazo a la gente. Que... Sí, ya lo sé. No quiero estar en las zapatillas de Gastón cuando usted lo amenaza. Fue bajo amenaza el llamado, claro. Es real. Bueno, puso el pecho Gastón y dijo, yo me banco la que venga, ¿o no? Sí, lo he dicho. Pero yo quiero decir algo personal. Lo dice desde un arenero en el riachuelo. Exacto. Gastón es un gran presentador de murga. ¿Ah, sí? ¿Es eso que se le eriza la piel cuando lo escucha? Qué bueno que son los presentadores de murga, es uno de mis rubros favoritos. Sí, pero él está en el ranking de los tres mejores de todo el carnaval para mí. No, es mucho. ¿Vos decís que mucho? ¿De los 10? Igual Nati sale muy poco, no se ilusione. Qué malo que sos. No, pero fuera de joda es un gran presentador y ahora nos va a presentar, mirá cómo la va a padecer. Nos va a presentar a su murga de Paso Cañazo que va a estar este sábado festejando su cumpleaños. ¿No es así, Gastón? Sí, vamos a estar empezando con la primera fecha de tres, un ciclo de tres que vamos a hacer este año de eventos. Nosotros, este va a ser el octavo año que lo estamos haciendo. Es un evento cultural que hacemos en el barrio de Villa Soldati, en el lugar en donde ensayamos. Salieron ya más de 80 murgas, murgas de todo el país, no solo de la ciudad de Buenos Aires. Más o menos salieron como aproximadamente 10 bandas, creo que hicimos más de 40 noches en total, siempre en el club. ¿Hola? Sí, estamos escuchando. Oyendo. No, escuché demasiado silencio y me asusté. Dije, sí, estoy hablando solo. Dormimos, no, pero ahora estábamos despiertos. No, estaba escuchando lo que se iba a hacer este sábado, si querés contar quiénes van a estar y por qué se hace este evento. No lo presione, Nati. No. Ve que está nervioso. No es presión para nada esto. El evento del sábado viene Accidente de Pancha, una banda de cumbia nueva de pibes de distintas murgas, viene atacado por la Santa Risa. Qué lindo. Viene Los Coquetos de Piedra Buena, y en estos días estamos confirmando dos murgas más. Ah, están ahí en confirmación las dos murgas que faltan. Faltan dos murguitas más que estamos confirmando en estos días, pero se viene con todo, barra popular como siempre, con un bono contribución también barato. Hay una promoción que vamos a hacer, que los primeros 20 que vengan, los primeros 20 personas que vengan al evento, tienen un 2x1, o sea, con la compra de una birra se llevan otra de regalo. Ya la tía Nati la tiene anotada desde las 10 de la mañana. Está perfecto. Yo llego primero a todos lados, así que capaz que llego. ¿Y cuánto primero va a costar la entrada? Dígalo. La verdad, te tengo que preguntar. Esperame un segundito. Pregunta, a ver. Así, o sea, le decimos a la gente. No está preparado. No, se la complicamos. Se la complicamos. Bueno, pero es barato. ¿Cuánto puede llegar a salir? ¿Cuánto es barato? Menos de 50 pesos. Menos de 50 pesos. Menos de 50 barato. Pesos voy tres veces. Olvídate. Si claro. Hoy 50 pesos, un chupetín. Sí, tal cual. Exactamente. Un paquetito de cigarrillos. La idea es tratar de generar un espacio en el barrio. Pensemos que, para el que no sabe, por ahí. Nosotros somos del barrio de Villa Soldati, barrio que no, la oferta cultural es escasa, por no decir que es nula. Y hay una necesidad enorme. Y hay una necesidad tanto desde que no hay... No, acá el año pasado una chica me dijo algo que a mí me quedó recontra grabado y fue: yo para lo único que vengo a Soldati para el fiestazo. Claro. No tengo que ir para otra cosa, Soldati. Para mí Soldati es el fiestazo. Y ahí fue como me estalló la cabeza en el sentido de qué increíble que uno pueda hacer por el barrio algo que lo haga reconocido, más allá de que uno lo hace con la murga y va por todos lados diciendo que es del barrio, pero también generar un espacio en el barrio es importantísimo. No, y a veces uno... Yo he vivido en Soldati, en los monoblocks. Que fue una experiencia espeluznante, ¿no? Hace muchos años. Pero a mí me parecía como que eran unos paisajes extrañísimos, no me desagradaba. O sea, digo, fue para una experiencia espeluznante porque me pasaron cosas, como me pasó viviendo en La Boca, como me pasó viviendo en José Paz, digamos. Tenemos, para mí, el mejor cielo, los mejores atardeceres. De eso te iba a hablar, justamente. No solamente porque es lindo, sino porque aparte se forman los colores de la murga, naranja, violeta, azul y blanco. Quiero una foto de eso. Tengo. Bueno, después pasamos. Será mandada. En algún lado hay fotos seguro porque pasa seguido. Igual con Gastón, perdóname Gastón que te interrumpa, ya estuvimos hablando nosotros cuando empezó Feria Americana que tenían la problemática de que les habían cortado un fiestazo. ¿Te exacto, acordás? Y que exacto, volvieron a arrancar de nuevo con esto después de una gran lucha con los vecinos y el espacio. Volvimos, ahora estamos con el espacio recuperado, por decirlo de alguna manera. Cambió la comisión directiva del club, la cual en la nueva comisión directiva la conforman, aparte de las demás actividades que son fútbol, patín, y otras, la comisión directiva también forma parte de la murga, de la comisión directiva del club. En el mismo club estamos empezando a generar un espacio para poder ofrecer cultura, por decirlo de alguna manera, que se genere, o sea, nosotros, por decirlo de alguna manera, generamos cultura en cada barrio que vamos, con la murga representando al barrio. Por otro lado, con el evento generamos un espacio en el cual se pueda consumir cultura en el barrio. Pero además de eso, creemos que es necesario también que sanear un poco la falta de oferta de talleres culturales y de todo eso. Entonces, dentro del club estamos refaccionando un espacio, lo estamos haciendo nosotros a pulmón. Vamos todos los sábados, 3-4 horas, varios de los chicos de la murga, a picar paredes, a romper paredes, a revocar, a pintar y todo eso, que es que tratar de que en un mes, dos meses, más o menos eso esté funcionando y empezar a poder ofrecer dentro de las actividades del club talleres que sean culturales y que sea todo un centro cultural. Totalmente. O sea, no que sea un centro cultural, porque de hecho en realidad tampoco es un club. Nosotros lo llamamos club porque lo queremos llamar así. En realidad el club tiene un nombre que es Asociación de Fomento Vecinal, Edilicio y Cultural José Soldati. Claro, es una sociedad de fomento. Exactamente. Y la verdad es que para la gente que es del barrio, o como acá el compañero que fue parte del barrio, sabe que no miento a la hora de decirte que es casi nula la oferta cultural. El año pasado hubo un proyecto que era Barrios Creativos, que era del gobierno de la ciudad, y ahí me enteré que había un centro cultural a 4 cuadras de la casa donde viví durante 30 años. ¿Sabés, Gastón, que yo hace unos años iba a hacer títeres al comedor Las Abuelas, ahí en la calle Tabaré? Claro. Porque nos decían las abuelas que necesitaban talleres para que los chicos no quedaran en la calle. Totalmente. Necesitamos prolongarles la infancia a los chicos. Decía, comida nos dan. Decía, pero no tenemos... Y a los pibes de 10 años ya los viene a buscar el narco. Obvio. Entonces la idea era esa, generar cosas que los chicos pudieran seguir jugando. Claro, nosotros justamente lo que pensábamos era eso. Era, ¿de qué manera podemos hacer que el pibe salga del colegio, venga al club, haga una actividad cultural y después haga fútbol? O que después haga patín, o que después haga la actividad deportiva que le podamos ofrecer, pero también poder ofrecerle un espacio en el cual se fomente la cultura. Es importantísimo que existan espacios donde se fomente la cultura, y lamentablemente en el barrio tenemos dos. Uno que funciona en la escuela número 8, que queda en Carlos Vila y Roca, y el otro es el Centro Cultural de la Garganta Poderosa, que queda en Fátima. Son los únicos, por lo menos, que yo conozco, y mirá que pateo el barrio, que son así reconocidos, digamos. Sí, sí. No hay otro. Entonces, justamente la movida que hacemos el sábado va un poco como para ayudar en absolutamente todas estas cosas. Si bien el principal objetivo es poder juntar plata para poder sacar la murga, lo otro es que para lo cual tenemos idea de usar los fondos que recaudemos para tratar de ir logrando hacer esto. Bueno, Gastón, perdóname que te interrumpa. ¿Sí? Bueno, celebramos entonces esto de que se pueda hacer un centro cultural, que se esté trabajando a pulmón, que tengamos la esperanza de que ahí se va a abrir y los chicos van a ir todas las tardes a este lugar, a este lugar de encuentro, a este lugar de cultura. Y este sábado vamos a estar entonces asistiendo a este club. Pasanos la dirección, el horario. Y la glosa. La Fuente 2931, a partir de las 21 horas. Los esperamos a todos. La Fuente 2131. 2931. Perdón, ya me estaba yendo a otro lado. No pasa nada. Y estaba cerca de la plaza tuya, al 2100 más o menos. Bueno, y ahora sí, no te salvaste. Vas a tener que decir una glosa de presentación, la que vos quieras. Bueno. Así que lo dejamos con Gastón y su glosa de presentación. Gracias por el llamado. Pon el fondo. Y te escuchamos. Perfecto. Chau, Gastón. Nos vemos. Hasta luego. Van llegando las caripelas de Torro. Se va despertando la media tarde. Asoma la ventana y ahí nomás se acerca la puteada de dale che, que llegamos tarde. Te subís al micro y desde el fondo se deja caer algún chorro de tinto para recordar a los que ya no sale. Y a la calle cae. Porque de ahí que somos. Paridos del vientre de una esquina donde se abren anchas sus caderas y nacen los taitas que agitan la cantina. Es que el barrio te talla de potrillo con su cincel de tablón y con ventillo. Tuviste un fatito debajo de la manga, chorear la tiza y cartelear la jugada para terminar con la inocencia en la vereda. Porque el cielo en 10 pasos era una ganga. Y así te fuiste haciendo gallo. La primera mama, conociste el maltrato de la cana y esa percanta que todavía duele. Sacaste pecho en el laburo, pusiste a la vieja como escudo para piantarte con la muchachada y así entre la guerra de los panes no pudiste irte. Bancaste la sequía y te quedás, porque te caló hondo el barrio. Beso cadenero, te devoró como un corsario y te deja varado en Pampa y la Vía. Brindo por vos, barrio, y chairando la madrugada, te digo que el pueblo es pueblo. Y no se mancha la gilada. Es que el barrio me hizo así. El barrio y la murga nos hicieron así. ¡Bravo! Gracias, Gastón. Muchas gracias, por favor. Muchísimas gracias. Tenemos una gacetilla rápida para pasar. Nati Ponce, ¿qué tenemos? Rápida, ya le digo. Vamos a repasar que lo que dijo recién Gastón, que lo estuviste anotando por ahí. Y tenemos a Desarraigo en el Centro Cultural Mujica, Piedra 720, a las 20 horas para ir a ver esta bonita obra que estuvimos charlando. Bueno, yo tengo también para recomendar la obra de Miguel Ángel Solau y Paula Cancio, Doble o Nada, en el Teatro Regina, jueves, viernes y sábados a las 20 horas. La entrada sale 300 pesos, creo, y hay 2x1, pero dura casi 2 horas y es un pedazo de arte tremendo, para tener en cuenta. Dos monstruos de la escena, una entrada baratita. Cualquier entrada baratita, de teatro está 1000 mangos. Por baratita. Lo menos. Sí, sí, sí. Pero bueno, llegamos al final de esta feria americana. ¿Cómo me gustó volver, Nati Ponce? Ha vuelto. Igual todavía tengo que revisar el lugar, porque bueno. No encuentro señales de gente desconocida por todas partes. No sé qué ha pasado aquí. No ha pasado nada raro. No voy a volver a irme. Bueno. Hasta que me vaya. Bueno. Y mientras tanto nos vamos. Nos vamos. Nos vemos la semana que viene nuevamente por Feria Americana aquí en Radio Presente en compañía de mi amiga Nati Ponce. Y Gustavo Lencina. Besitos. Sí.